Hola, muy bienvenidos a esta nueva edición de Spell Podcast. Hoy es lunes, día 7, soy Curro Burgos y estoy haciendo este programa aquí y ahora para que tú lo oigas ahí y ahora. Ahora, que es justo cuando empieza Spell Podcast. Y hoy lunes dedicamos el programa a los videojuegos. Hoy vamos a poner una entrevista, o bueno, un debate que hicimos a cuatro bandas. Estábamos McLean, Nirrea y Anya Silva. Estábamos hablando de videojuegos de zombies. Ya sabéis que esta semana estamos con la Semana de los Muertos Vivientes. Y bueno, esto que vais a escuchar a continuación fue lo que ocurrió en esa conversación. Pues seguimos en Spell Podcast y ahora vamos a hablar de videojuegos. Vamos a hablar de videojuegos con tres personas. Empezamos por la primera, la que tengo más próxima, a mi siniestra, porque estás a mi siniestra. Siempre. Tengo a John McLean. Hola, John, ¿qué tal? Un saludo a todos. Hoy vamos a hablar de jueguecicos. Jueguecicos, qué bonitos. Qué bonitos, son jueguecicos, ¿cierto? Y al otro lado del Skype tenemos a Anya Silva. Hola, Anya. Hola, ¿qué tal? Hola, vamos a ver si puedo mejorar un poquito el sonido. Hola, Anya. Hola, ¿qué tal? Venga, muy bien. Pues muy bien, aquí, ya ves, para hablar de videojuegos. Y tenemos también a Nirrea. Nirrea, buenas, ¿qué tal? Noches. Buenas noches, aquí muy bien. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. No sabemos a qué hora va a escuchar la gente esto. Es verdad. Bueno, vamos a hablar de videojuegos y básicamente de zombies y muertos vivientes en los videojuegos. Todo bonito, bonito. Hello Kitty aquí no tiene nada que hacer. Empecemos, vamos a ver. Yo parto de una base, o sea, el terror y los videojuegos siempre han estado unidos. Y me explico. El Pong no daba miedo a la pelota. El Asteroid no daba miedo a los triangulitos. Jodían, pero no daban miedo. Y ahora llegamos al Pac-Man. Y en el Pac-Man resulta que los enemigos son fantasmas. O sea, cágate Mariloli. Uno de los primeros enemigos que van y te matan y son fantasmas que pululan por ahí y llega el momento que está cerca, te persiguen. O sea, yo veo un paralelismo claro entre el fantasma de Pac-Man y el zombie que te persigue cuando te ve para comerte el circulito amarillo. El cerebro. ¿Cómo lo veis? Eso. Si vamos a estar tan de acuerdo, el programa va a salir de puta madre. No, en serio. ¿Se os ocurre algún otro así, no? De juego antiguo, de estos antiquísimos, que tuviese el terror como protagonista. Antiguo. Bueno, visto el éxito de mi pregunta. Anterior. Vamos. No, hombre, anterior no, pero no sé. De aquella época. Yo recuerdo, lo que pasa es que no sé si es anterior o posterior, recuerdo dos juegos en los que los muertos vivientes tienen un claro papel protagonista, o si no protagonista tienen un peso, digamos, en cierta forma específico en la trama. Estos son, lo voy a decir en castellano, porque en inglés me voy a meter en un jardín y para salir voy a tener que pisar flores, y, vamos, seguro, que es el Los zombies se han comido a mis vecinos, lo voy a decir, Zombies in my harbor. Y el otro es Alone in the Dark. Realmente no sé cuál fue primero. Si el de Super Nintendo o fue Alone in the Dark. Tengo ahí la duda. No sé. Ni idea. Por historia no lo sé, pero yo me acuerdo que Alone in the Dark lo jugaban en los arcades allí en Madrid, en los Piccadilly, echando moneditas, así que no sé. ¿El Alone in the Dark? Sí, el Alone in the Dark creo que era, sí, ¿no? No, tú estás hablando de House of the Dead, quizás. Sí, ostras, House of the Dead, no, de la victoria. Eso es moderno, mujer. Eso es de ayer. Eso es que tenemos que decir que yo ya casi no pelo canas, no peino canas, peino alguna, ¿cuál? Pero joder, tengo unas entradas que son el abono de las ventas. Ala. Y claro, Anya y Nirrea son muy jovencicos. ¿Qué edad tenéis? 28 años. 28, ya ves. Oye, pues ya, Ya huele el pipí, ¿eh? Es una canita. Bueno, ¿os acordáis de Alone in the Dark? Ese precursor de Resident Evil. Sí, es cierto. Pero Alone in the Dark era más tirando para sacado de los mitos de Lovecraft, ¿no? Sí, claro, o sea, se basaba en los mitos de Chulu. Pero aparte del primer enemigo, que era un pájaro horrible que entraba por la ventana de la guardilla. Sí, señor. ¿Te acuerdas de aquel pájaro, no? Eso fue copiado hasta en el Resident Evil. Sí, sí, con los perros, exacto. Bueno, no sé, en el Resident Evil hay algún pájaro. Sí, que hay. Los cuervos en la galería. Los cuervos negros. Porque no hay cuervos sí, blancos. Sí, bueno, pero no había un pájaro tamaño ñu. Gigante, no. Real, no. Que yo recuerde, no. Dale, pero justo después de ese, los enemigos que salían eran zombies. Uh-huh. Y prácticamente quitando alguna armadura y alguna movida rara que había por ahí, yo recuerdo que ese juego tenía zombies a punta pala, ¿no? O sea, Plan, sí. Uh-huh. Y no recuerdo tampoco que luego en las siguientes partes de Alone in the Dark, la 2 y la 3, bueno, estoy hablando de las tres primeras, porque luego, bueno, hicieron el New Nightmare, que era una cagada horrible. No sé si recordáis, con ese protagonista así con pinta de grunge, de explorador del oculto, ¿no? Ese lo sacaron en Dreamcast también, ¿no? Ese lo sacaron en Dreamcast. Tenía un sistema de iluminación cojonudo. Estaba muy bien. Sí, yeah. Pero era aburrido de cojones. Sí. Era aburridísimo. ¿Lo llegasteis a probar? Se quedó acumulando estanterías, madre. Sí, se quedó por ahí tirado, ¿no? Sí, sí. De hecho, por aquí hay alguna tienda todavía que lo venden por 4 euros, o sea que... No te puedo creer. ¿Qué versión? De Dreamcast. Ah, mira. Mira, eso para los coleccionistas, ¿eh? Seguro sí, sí. Que agradecen el dato. Interesante. Pues vale. En el centro moderno de Lloreto, sí. En la estantería está. Luego de Alone in the Dark han sacado también este último, el que no sé cómo se llama Alone in the Dark, y ya está. ¿No? La edición Dark Corners of Earth. La edición Uwebol. Vaya. Dios mío. La juego la película. Yo lo he probado en la Wii. Y no sé si estaría 3 minutos antes de que... Eso sí que es terror. Eso, pero oye, horrible. Horrible, o sea, empieza el juego, estás colgando de una cuerda, vas, te caes y mueres y ya está. Ah, qué bien. O colgando o de una cornisa, no sé qué pollas pasa o qué tienes que hacer, que te caes y vamos, y se acabó. Y muy divertido, ¿sí? Efectivamente, tan divertido. Y el juego. Sí, sí, pues sí, no, era, en fin, vamos, un horror. Bueno, un horror. Vamos a centrarnos, que yo soy muy de extenderme como demasiada mantequilla en poco pan. Y vamos a centrarnos en el primer Resident Evil. El primer Resident Evil coge los zombies de Romero, las movidas de monstruos, por otra parte, de Casa Encantada, las une y hacen Resident Evil. Sí. No sé, ¿qué pensáis de ese juego? ¿Qué y luego nos metemos con lo que todo es producto de la ingeniería genética. O sea, sí, bueno, ser zombies tipo nigromancia, o sea, lo místico, meten lo científico. O sea, que hay un proceso, bueno, de dudoso realismo. Viral, ¿no? Se supone. Bueno, acuérdate. Creo que lo que tiene mérito Resident Evil es que al menos hizo que la gente se interesara más por este tipo de juegos y abrió la puerta a que salieran otros tantos. Porque dentro de lo que cabe fue el que más ha vendido, se han hecho infinidad de remakes. Sí. Y spin-off. Y hasta sí, películas. Lo que es curioso y una precuela. Es que yo de Resident Evil intenté pasarme el juego en PC, lo tuve que dejar. O sea, llegó un momento que no sé, me aburría. Luego probé el remake de DS, lo tuve que dejar, llegó un momento que me aburría. Y luego probé el remake de Wii y lo tuve que dejar porque llegó un momento que me aburría. A mí Resident Evil 1, no sé qué diablos me pasa con ese juego, me aburre. ¿No os pasa a vosotros también un poco? A mí el que me gustó fue el de GameCube. Lo de GameCube fue terrible. Porque es que te metía en una nueva zona. ¿Pero habláis de Resident Evil 0, el que salió para GameCube? No, no, el remake. Vale, el remake. El que luego sacaron en... Sí, el que luego sacaron en Wii también, vamos, que hicieron un port. Sí. Ajá. Sí. Vale, ¿y qué? ¿Qué te pasó, Ania? ¿De qué? No sé, no, dicho que pues... ¿De qué? No sé. ¿Dónde estás? ¿De aquí? Ya. No, dime, ¿qué? ¿Ese fue entonces el que te gustó más que el de... ¿Habías probado el de PC o en PSX? De PC. Sí, el de PC y el de Play, pero en el PC tenía muchos problemas, pues se me colgaba y demás, así que nada, era injugable. De hecho, sí, bueno. De hecho, tengo una anécdota, que sí. Yo lo jugué, el de Play, el original, lo jugué en japonés. O sea, no se llamaba Resident Evil, se llamaba Biohazard. Como decía Viggo Mortensen, con dos cojones. Sí. En japonés, con dos cojones. Para que luego te venga con la ley sin D. No, ya, bueno. Vale, y dime. Pues eso, que estaba en japonés, no me enteraba de nada. Pero ve, te lo pasaste entero. ¿Eh? Te lo, o sea, terminaste entero. No, que va, si no me enteraba. Por eso, que ahí la gracia de los primeros Residents era que supieras de lo que estabas haciendo. Porque eran los puzzles y demás, y si no sabías lo que tenías que hacer, muy bonito, muy tira, pegar tiros, es que yo me acabé entreteniendo con eso, pegarme tiros, hasta que se me acababa la munición y hasta, venga, pégame el mordisco ya, porque yo no puedo más. Cuando Resident Evil se convirtió en shooter. Y luego, bueno, pues nada, tuvimos la suerte de pillar el de GameCube. Ajá. Y claro, aparte de que me pusieron una zona que me descolocaron totalmente, porque claro, eso alargaba un poco más, porque no estaba en el original. Métete por debajo de las escaleras, bueno, sube las escaleras, sí, hacia una nueva zona. Sí, sí. Y ahí, bueno, que te metieran más rodaje, como quien dice. Ajá. Y claro, dice, es... Y bueno, y de ese, de Resident Evil 1, sacan una segunda parte, que además venía en dos discos, para PlayStation, para PC también. No recuerdo qué más formatos, pero bueno, Resident Evil 2. Uh-huh. El que yo creo que es el mejor, sí, de las tres primeras entregas, sin duda. ¿Ese lo habéis probado también? Sí, de hecho me lo he pasado ambos. Sí, o sea, tanto desde el punto de vista de León como, ajá, de la Claire. Ajá. Sí, luego cargando la partida de uno en el escenario del otro y continuando la aventura. ¿Cómo es eso? Eso no lo he hecho yo. Yo me lo acabé con Claire y punto. Podías jugar con el personaje de Claire, por ejemplo, podías jugar en el escenario de Leon. Una vez que te habías pasado. O sea, tú acababas los dos personajes y luego podías jugar la aventura, digamos, desde el punto de vista del otro. Del otro, sí. Pero sin ningún aliciente, porque ya lo habías hecho, ¿no? O sea, claro, ya lo habías hecho. Pero tenía una historia de desbloquear trajes y. Sí. No sé. Ya pijaras de esa. A mí sí me gustaba el traje alternativo de Claire. Ajá. Bueno, con el dragónico de fuego. Y lo de las armas también. ¿Era un rollo de cinta aislante o...? No. Ah, no, bueno. Tenía un traje de cowboy, tío. Sí, ostras. Sí. Eso lo recuerdo. ¿Lo has visto en algún screenshot o algo? Sí, porque llevaba el... Sí, es verdad. Sí, me acuerdo. Y luego tenías lo de las armas, que eso lo han mantenido en todos los, hostia, juegos que han sacado después. Que te quedabas con las pistolas. Sí, que te quedabas con las armas de la primera vuelta. Desbloqueabas una... Había una que tenía munición infinita, yo qué sé. Sí, y que te los cargabas de un tiro. O sea, una Magnum o una Beretta, no sé lo que era. Que barbaridad. Tenía las balas de cianuro, no sé qué coño era eso. De kriptonita. Que... Sí, de un disco te los cargabas. Era Kukal lo que llevaba eso. Bueno, y vamos a ver. De Resident Evil 2, que por cierto... El spot para la televisión japonesa, que recuerda que solo para Japón, lo rueda George Romero. Es verdad. O sea, que es muy curioso. Y si veis el spot, que lo podéis buscar en YouTube, está. El spot es una mierda. épica, ¿eh? Más épica que la comunión de Conan. Es una epic mierda, shit, de verdad. De unas proporciones brutales, ¿no? Pero bueno, ahí queda la curiosidad, ¿no? Esas cosas gustan en Japón, ¿sabes? Que... ¿El qué? ¿Qué? Las mierdas épicas. Bueno, sí, bueno. Eso del scat y las movidas estas. Sí, vale, sí, y pasamos a Resident Evil 3. Un juego que yo me he acabado y un juego que no me gustó tampoco, tío. Yo no. No lo acabaste siquiera. Lo probé en PC y no... Eran ganas de resucitar a la Jill Valentine. Jamás. Sí, pero... Pero, joder. Lo primero, que Nemesis no me gusta. O sea, es un enemigo que no me gusta. Es un tío, sí, muy fuerte, tal, no sé qué, pero cuando sale no te da miedo. Lo que te da es, hostia, que viene el bicho a correr. Y ¡uy, qué grande! Sí, uy, qué grande, y no sabe abrir puertas. Sí, obvio. Porque no sabe abrir puertas, ¿verdad? No, yo creo recordar, no sé, que cuando sale al principio, no sé si es una cocina o algo de esto, sales corriendo, el bicho te persigue, pero llega un momento que deja de perseguirte porque pasas, sí, una puerta y fuera. Eso es una crítica de los primeros Residents. Sí. Que dices que las cinemáticas ves el bicho todo chulo, todo esto, pero luego no sabe abrir una triste puerta. No, nada. Bueno, sí, o atravesar la pared con el sí, Némesis. Pero si es por esto, te los toreas, vamos, es que... No, ya, desde luego. Yo, vamos, tenemos un amigo en común, John y yo, que yo lo vi jugando a Resident Evil 2, estar el tío muriendo, no pegar un tiro y llegar al punto de guardado, y donde tenía el arcón con hierbas y tal, te hablo de José... Y el tío corriendo podía evitar perfectamente a los enemigos que le salían al paso, ¿eh? O sea, realmente... Yo me conozco uno que se cargaba a los Hunters a navajazos. ¿A navajazos? Doy fe. Vamos, le faltaba matarlo escupiendo, ¿no? O algo. O insultando. Vale, tras esto resulta que pasa algo. Hay un cambio en el cine de zombies. Creo que coincide, que es coincidente en el tiempo. 28 días, la rueda de Danny Boyle, si no recuerdo mal, en 2002, introduce el concepto de zombie o infectado rápido. Digo lo de infectado, no creo que Danny Boyle vaya a escuchar esto, Danny. Dos cosas, una, cambia de gafas, la segunda, son zombies, tío. O sea, no me toque los cojones, son zombies. Ya no son zombies, son infectados. Nada. Él se cabrea y se pone de uñas y creo que patalea incluso, pero son zombies, rápidos. Y a partir de ahí, Capcom hace así un girito, dice, a la gente le gusta esto tal, y sacan Resident Evil 4. Un juego que tiene muchísimo más de acción que de puzzle. Y de guión también. Y de guión también, cierto. Un juego, yo es el único Resident Evil que me habré pasado, no sé, tres veces o cuatro, no lo sé, me lo he acabado muchísimas veces. Y mira que es ridículo, ¿eh? Sí, pero por lo menos tú piensa una cosa. ¿Qué coño hace en una comisaría que tengas que ponerle una gema a una estatua y empujarla a una pared para que se abra una puerta? O sea, tú imagínate al cabo Romerales llegando de patrulla y el tío le pone, no, le voy a poner la joya roja. Ah, no, coño, que es el ojo del tigre. Y entonces tiene que buscar el ojo del tigre, que encima se le han dejado el hijoputa al compañero en la otra punta de la comisaría. Con la llave de ajedrez. Con la llave de ajedrez, efectivamente. Y tiene que ir, o sea, a mí esas cosas nunca me han gustado del Resident Evil, de la no, saga. Realmente los puzzles parecían metidos en calzador. Sí. Sí, no eran muy realistas, que digamos. No, además, en fin, vamos, no sé. Para mí era peor que qué hacía una comunidad mexicana en mitad, en la España rural. Bueno, por cierto. En por las cierto, urdes. Que dicen que era una centroeuropea, ¿no? Una ciudad europea o tal, ¿no? Sí, que hablan español. Pero si te fijas, al final de las misiones de Ada Wong, en Resident Evil 4, sale Wesker con su portátil. Y se ve el mapa, ¿no? Y se ve el mapa y está señalando exactamente las urdes. O sea, esa zona, ¿no? Que, bueno, hizo la película que era un mal rollo continuo, ¿no? Pero si veías a los policías con el Cuerpo Nacional de Policía y la bandera española, ¿qué va? ¡Su cabeza! ¿Qué me estás contando, tío? Pues, mira, a mí aquello, os lo digo de verdad, a mí no me molestó. No me molestó. Gracia. No. A ver, se supone que la gracia era que, claro, esto estaba pensado para jugar en Japón ahí y realmente los diálogos se supone que estaban en castellano, pues lo he visto, en japonés, y claro, ellos no se enteraban de nada y tenían que estar a base de subtítulos, pero claro, en los países de habla castellana, bueno, española como nosotros, pues claro, nosotros nos enterábamos de todo, no hacía falta ni doblar, pero claro, para ellos era la gracia, ¿sabes? Oh, mira, está en español. Y el mercader era catalán. Ostras, ¿cómo decía? What tío? Are you buying? No, what are you selling? Decía, come back anytime. ¿Y cuál es la otra frase? ¿Tiene otra frase? Lo de que... Mi mujer se casondeaba porque, claro, me escuchaba jugar y tal y me puteaba siempre. Me decía, otra vez está ese tío ahí. Porque, claro, yo te felicitaba por las compras, ¿no? Pero fíjate lo que son las cosas. O sea, aquí sacan Resident Evil 4 en el que matan españoles, mexicanos o lo que sea. No pasa nada. Sale Resident Evil 5. Los infectados son negros. Es que me molestó. No, pero y se arma la de Dios. No solo de negros. Hombre, pero si está en África, vale. ¿Qué va a matar? Hay de todo. O sea, bueno, vale, pero joder. Y hay negro allí que te muere. Sí, no jodas. Pero si está ambientado en África, ¿qué vas a matar? Claro, no sé. Tigres. O sea, no matan a los mexicanos. No pasa nada. Matan a los negros. Y, es racismo. Vamos, no, eso era completamente. Creo que era completamente absurdo. Vamos, matando que pardos. La polémica. Resident Evil 5 lo empecé a jugar y no sé, 15 minutos quizás. No y la compañera es Rihanna. Sí, sí, sí. ¿Cómo? La compañera. Sí. Es Rihanna. Sí, totalmente. Bueno, y el otro, el tío este, hostia, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, León. El pavo. León. León, no, coño, es Resident Evil 5. Ah, el 5. El 5 era. Yo no me quería hacer la rima con el 5. Okay. Sí, era claro. Hermano de... Lo que te iba a decir, que no ha podido hacer más pesas el cabrón. No. O sea, está mazas que se tira un peo y echa. Sí, bueno, pero luego salta un escaloncito y está ahí. Ay, cómo me cuesta. No puedo subir escalones. Ah, sí. No salta. Hostia, calla, que eso me ha recordado en los primeros Residents, cuando aún estabas echando el hígado por la boca. Subías las escaleras, pero las subías correctamente. Sí, sí. Menos mal que luego lo corrigieron y realmente si te estás desangrando, te estás desangrando subiendo las escaleras. Menos mal que luego lo corrigieron. Pero quiero recordar, o sea, yo me imagino que por los tiempos de carga de la PSX, lo de las puertas, era necesario. Porque no, eran las cargas. Claro, eran las cargas. Pero quiero recordar que en Resident Evil 3 lo seguían usando. Y en el 4. Y en el 4 ya no sé, no lo recuerdo. Yo lo he jugado, el 4 lo he jugado en Wii también y ya no lo recuerdo. El 5 no tiene... No tiene porque era la gracia, era para mantener la gracia. Claro, para... El sello de la casa. Para mantener el tocamiento oval, o sea, de lo que es la parte de los huevos, ¿no? Para lo que lo mantenía. Bueno, luego tenemos más juegos de zombies... Bueno, juegos de zombies, ahí la tira. O que tengan zombies, pero justo de lo que es la temática zombies, hay dos. Porque en Resident Evil los zombies son un bicho más. Y ya en, o sea, en Resident Evil 2, no quiero decir, en los tres primeros Resident Evil son un bicho más. Y en el 4 y en el 5 ni siquiera son zombies. Ahí sí que son, bueno, pues producto de una obra de ingeniería genética que sale mal, ¿no? Y tienen los tentáculos estos en la cabeza y toda la movida, ¿no? El ganado. No. Exactamente, el ganado. ¿Es que habían encontrado un bicho un parásito en unas excavaciones arqueológicas? Y sí, pero luego lo habían modificado, ¿no? Para meterle el virus, total. No sé si el T, el G o el Y, no recuerdo ya. Da igual. Ajá. Y entonces, luego, juegos de zombies puros, digamos, están los Left 4 Dead y Land of the Dead. Este último es un juego que sacaron los de, creo que fueron los de Groove Games, que hacían juegos en 3D para la web hace la hostia de años. O sea, este juego creo que salió en 2005. Y era un juego que usaba una versión chunga, chusquera, del motor de Unreal. Salió para Xbox y sí, no me mires con esa cara, Jun, que usaba el motor Unreal, no recuerdo qué versión, pero vamos, y fue un juego que bueno, que Romero, George Romero propiamente, en un momento cuando sale el juego y tal, pues dice que muy bien, que tal, claro, era su película, era el juego de su película, y dice que el juego estaba bien y tal, y no sé qué, ¿no? Pero entonces resulta que años después, cuando el proyecto que tenían de City of the Dead, una especie de sandbox, ¿no?, de ciudad abierta, esto estaba haciendo Ip Games, hay algún vídeo por ahí en YouTube, Romero le hacen unas preguntas y tal, porque este juego se cancela y tal, y él dice que él no estaba ya dispuesto a poner su nombre a ningún juego por el mero hecho de que tal, porque hasta la fecha... Y hasta la fecha, juego basado en película de George A. Romero, hay dos, a mí ha sido una mierda. Hablando sí. Rápidamente y pronto, ¿no? Que fueron... El primer juego fue, me lo ha recordado hoy John, viniendo hacia aquí, era Zombie, de Ubisoft. Un juego basado en Dawn of the Dead, que no sé ni de qué año es. Pero vamos, era... 80 y algo. Monocromo, ¿lo conocéis ese? Sí. Sí, ¿no? Que era, vamos, a pantallazos, era una especie de como de aventura gráfica con una interfaz súper extraña. Sí, o del año era Catacum, eso, es añejo, añejo. Sí, sí, sí, sí, no, eso ya te digo, salió en PC, no sé si salió en algo más. Sí, en Amstrad. En Amstrad también, ¿no? Pues desde luego, la versión PC parecía Spectrum. O sea, los blanco gráficos, y negro. Era monocroma, sí, sí. ¿Cómo no sea un port? Bueno, era monocroma. No lo sé, porque no, yo si era CGA. Claro, era CGA, bueno, no era monocroma, sí, pero era cuatro potentes una colores. Mierda, una mierda parecida. Y bueno, y hoy en día, pues sí, sí encontramos que hay varios juegos. Bueno, está el Stabs de Zombie también, en el que eres un zombie. Vamos a ir cortando, que íbamos para 10 minutos y llevamos 22, ¿eh? Bien. O por ahí. Está Stabs de Zombie de Xbox, que era un juego divertido, aunque un poco a lo mejor cansino por su mecánica, pero bastante divertido, podéis controlar. Grupos de zombies y lanzarlos contra los enemigos. ¿Te lo terminaste ese? Ese me lo terminé, ese me lo acabé, sí. Yo soy así de cansino. Yo lo que me huele a muerto. Me huele a muerto. Salió un remake en arcade, ¿no? El del Stabs de Zombie. Me parece que sí. Yo te lo miro. No te lo puedo ni remake, te lo confirmo, yo ni creo te que lo es el juego de Xbox, tal cual, ¿eh? Estoy recordando también. Sí, en el Classics. Sí. Estoy recordando también el de Dreamcast, el Zombie Revenge, ¿puede ser? Sí. Zombie Revenge. Esa era una máquina arcade. Esa sí era. A lo mejor ese es el que Anya está a lo mejor confundiendo, ¿no? Puede ser. El Zombie Revenge, que llevaba de Naomi, sí. Que era de dar hostias, vamos, sí. Y tal. ¿No? Tenías que coger, no sé qué, unos disquetes, una historia. Pero... Sí, tenía algo como de aventura y tal. Yo se lo jugué, no lo jugué demasiado. Luego tenemos Dead Nation, que es un juego que, bueno, he tenido la ocasión de probarlo y no me ha gustado tampoco. Un shooter con vista cenital. Zombie Driver, que no sé si lo conocéis. Bueno, ha estado, está en Steam, ha estado hace poco de oferta y tal. Es una especie de Carmageddon con armas y vista cenital. Es muy divertido, pero tiene un problema, que es todo el rato conduciendo, atropellando y disparando a zombies. O sea, aunque las misiones son, pues, algunas de destrucción, otras de salvamento, de recoger supervivientes que están atrincherados en casa, buscar suplis, iba a decir, joder, buscar comida y tal, ¿no? Pero no, no cansa, es un juego que cansa. Ahora, si todo el rato lo mismo, no es normal. Y quizás el último juego que voy a comentar así es el Plantas contra Zombies. Es una idea súper rara, no es más que una variación de una especie de Tower Defense. Sí. Es un Tower Defense. Total. Pero si tenéis la ocasión, no sé si lo habéis probado. No. Aunque lo... Pues si tenéis la ocasión, probadlo, porque realmente merece la pena. Es un juego muy, muy, muy divertido, que engancha como pocos y oye, está en Steam también, o sea que ya mismo a 2 euros en un midweek de esto, en un weekend deal de estos, ¿eh? Aprovechad vosotros que sois Gold. Sí, claro, que eso seguro que, vamos, es un juego muy divertido. Ah, y por cierto... Ese de Capcom, hombre, ¿cómo se llama? ¿Cuál de Capcom, hombre? El de los 500 zombies en pantalla. Ah, hombre, el Dead Rising, eso. Joder, se me iba a olvidar Dead Rising. Dead Rising, yo tengo un problema con Dead Rising. Yo tengo ¿Lo jugaste en la Wii? Yo lo jugué en la Wii, me lo he acabado 3 veces. ¿En pantalla? Me lo he acabado 3 veces. ¿En la Wii? O más, no sé ya cuántas veces me lo he acabado. Es un juego que me divierte, me entretiene mucho. Es verdad que luego comparado con el de Xbox, no tiene absolutamente nada que ver, es otro juego distinto. Tanto es así que el Dead Rising 2 lo he probado en PC y no me gustó. No me ha gustado, es un juego que lo veo... No sé, quizás demasiado insulso. Es que no me gusta el protagonista. No me gusta la hija del protagonista. No me gusta lo de tenerle que dar la vacuna a la niña de vez en cuando. Niña, toma la vacuna y te la administras tú. Joder, que tienes ya, no sé, 8 años. Tendrá la niña. Joder, yo con 8 años era un hombre. Yo creo que el éxito que tiene más de Racing 2 es que si te fijas en los vídeos que se andan rondando por YouTube, que la gente se monta películas ahí con bandas sonoras y además que le puedes poner modelitos al tío, lo que tú quieras. Sí, sí. Hay por ahí uno que está de minifalda y claro, la gente sí. Ahí se está montando cada lío y cada cosa ahí en plan películas y creo que eso es realmente lo que está haciendo vender el juego. Es que es eso, porque tú puedes pasar de la niña. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Puedes pasar de la niña que se muere. Tú la dejas que se muera, el juego te dice la niña se ha muerto, ¿quieres seguir jugando? Y tú, sí. Ah, claro, y ahí empieza ya la diversión. Hacer cafre, venga, no hay problema. Vale. No, es que a mí lo de la niña me cortaba el rollo completamente, vamos. Sí. Además, uno es padre y está sensibilizado con esas cosas y dice, joder, macho, este juego empieza con mal rollo del principio. Se supone que es un juego divertido, tiene a tu niña muriéndote. O sea, ¿esto qué coño es? Falta toser a la niña. Sangre, sí. Bueno, oye, vamos a ir terminando. Un juego que quiero recomendar, además de corazón, es un juego gratuito, online, lo podéis encontrar en Armor Games, ¿vale? www.armorgames.com, y se llama The Last Stand 2. Parte de una premisa muy simple: por la mañana puedes visitar el pueblo o la ciudad en la que estés para coger gasolina y víveres y munición, y encontrar armas y tal, y por las noches tienes que montar una barricada, asignar armas a los supervivientes que ha rescatado por la mañana y sobrevivir hasta el siguiente día. Hasta que tenga gasolina suficiente para ir a otra ciudad. Y tienes un número finito de días para llegar al destino, a un puerto donde sale un barco, que es el último barco que va a salir y es la salvación final, ¿no? Entonces, bueno. Sí, es curiosísimo. Está hecho en Flash. Además, utiliza una de estas movidas que te guarda la partida en el ordenador. Sí, no tienes que empezar de cero cada vez que juegas. Y es un juego que realmente os recomiendo, ¿eh? A la última pelea de Resident Evil. No, hombre, no. El mismo argumento. Vamos a ver, no, eso... Vamos, no. Pero no. La verdad, no tiene nada que ver. Además, este juego es anterior, además. Tendrá ya... No sé si llegará al año por ahí. Entonces, sospechoso. Sí, sospechosa la película, vamos. Sí. Bueno, pues... Oye, no hemos quedado sin tiempo. Se me ha quedado todo, porque de Left 4 Dead al final casi ni hemos hablado. Sí, es una pena que es un buen juego. Sí, no, es muy buen juego. La segunda parte también, aunque no debería ser una segunda parte, sino un DLC. Casi. No, es que, vamos a ver, a mí los de Valve, yo tengo los dos comprados, pero porque soy un freak, pero joder, es que ya les vale, ¿no? Es que ya les vale. no tiene tanto diferencia uno con otro. Pero a mí lo de las armas de cuerpo a cuerpo me encanta. Sí, bueno, pero eso, vamos, yo creo que un modder con un poquito de vista lo hace. Conocimientos lo puede hacer. Creo que fue un poco timo, ¿no? Cobrar por esta segunda parte como un juego más. Siendo una ampliación, vamos. Pero para eso están las rebajas de Steam. Las rebajas de Steam son lo mejor que ha inventado Gabe Newell. El delgadito. Eso, Gabe Newell. Ese hombre. Finito. Gabe Newell, estamos investigando porque tenemos serias dudas de que se ha comido falete. Varias veces. Sí, sí, sí. No, oye, ja. Pero estamos en ello, ¿eh? Que creemos que ha sido así. Estamos hablando con Jordi de la Noria. Bueno, Nerea, Ania, ha sido un placer. Igualmente. Oye, cuento con vosotros, ¿eh? Para cualquier otro día. No sé, cuando quieras nos llamas. Venga, estupendo. Pues muchas gracias. John, sí. Un placer. A ti te tengo aquí más cerquita, ¿eh? Te iba a decir un besito, pero paso. Sí. Más bien no. Más bien no. Y hasta aquí el programa de hoy. Realmente se nos quedaron muchísimas cosas por hablar, se quedaron muchos temas en el tintero. No hablamos de ninguno de los subproductos de Resident Evil, no hablamos prácticamente de House of the Dead, bueno, de ninguna de las tres primeras, ni de Overkill. Tampoco tratamos el tema de muertos vivientes o juegos con unos muertos vivientes diferentes, como puede ser Dead Space. En fin, se nos quedaron muchas cosas en el tintero. Espero algún día poder recuperar el tema y volver a hablar de estos temas. Nosotros nos vamos porque he dejado el destructor estelar, ya sabéis que lo paro siempre en zona azul, y me ha venido un crucero y me ha rayado. Tengo que dar parte porque me ha rayado todo el lateral, me ha saltado la pintura y vamos, un desastre. Bueno, nos vamos, nos vemos mañana, que hablaremos de rol y de juegos de mesa, más bien de juegos de mesa. ¡Adiós!